Jueves 24 de septiembre, el llamado de la misión. A todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Primera de Corintios capítulo 9, versos 22 y 23. ¿Qué principio importante está adoptando Pablo aquí, y cómo podemos reflejar esta misma actitud en nuestras vidas? El Señor de las misiones eligió a hombres y a mujeres, a pesar de sus debilidades, para trabajar junto con el Espíritu Santo y los ángeles a fin de llevar el mensaje de perdón y salvación al mundo. Israel debía ser la luz de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, a menudo pusieron su luz debajo de un almud, cajón, Mateo capítulo 5, verso 15, y las bendiciones que recibieron fueron guardadas en Israel. En lugar de mezclarse y compartir, se encerraron y se alejaron de las naciones para no contaminarse. El siguiente plan de salvación para las misiones mundiales requería el método de la sal, ir a ser discípulos. Mateo capítulo 28, verso 19, Marcos capítulo 16, versos 15 y 20, Hechos capítulo 1, verso 8. La historia de las misiones cristianas brilla con relatos de misioneros que se sacrificaron y fueron como sal en el mundo, llevando el evangelio de vida a las personas, a comunidades y a veces a naciones enteras. No obstante, como en el antiguo Israel, frecuentemente los éxitos en la misión son oscurecidos por las limitaciones y fallas de los misioneros o por su actividad misionera general. Estas fallas humanas incluyen: 1. Una planificación pobre, inadecuada para la tarea. 2. Considerar como misión solo la educación, el cuidado de la salud y el alivio en desastres, y dejar de lado la predicación del Evangelio. 3. Que las organizaciones que envían a los misioneros designan recursos y personal escasos. 4. Misioneros no adecuados para la tarea. Y 5. Naciones que prohíben la predicación del Evangelio. La tarea no es fácil. Estamos en una gran controversia y el enemigo hará todo lo posible para frustrar nuestros esfuerzos, sea en nuestro vecindario o en los lugares remotos del mundo. No obstante, no debemos desanimarnos. Tenemos muchas promesas de poder maravillosas y estamos seguros de que Dios cumplirá su propósito en la tierra. Como dice Isaías capítulo 55, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.